En los tiempos bíblicos era muy importante tener hijos, pero ahora, amigos, en la actualidad, el ser padres conlleva muchos aspectos, temas relacionados, por ejemplo, con la infertilidad, la planificación familiar, la adopción y muchos otros aspectos. Pero en definitiva, ser padre es un privilegio, pero que no todos pueden tener. Esta semana en Código Abierto veremos el tiempo de ser padre y lo que conlleva esto: desafíos, alegrías, miedos, tristezas y luchas. Así que quédate con nosotros, que arrancamos de esta manera. Como todas las semanas, amigos, es una alegría enorme que ustedes sean parte de nuestro programa. A ti, querido joven, que estás captando nuestra señal, ya sea delante de la TV o tal vez a través del Internet, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por ser parte de Código Abierto, pero sobre todo gracias por sacar este tiempo para aprender más acerca de la Biblia. Durante todo este trimestre estamos estudiando las etapas familiares y el día de hoy no es la excepción. Vamos a ver un tema que es súper importante para ti y para nosotros también. El título de esta lección, la número 8, Tiempo de ser padres. Y para esto hemos invitado a jóvenes que nos van a ayudar a desarrollar esta lección y a continuación te los presento. Vamos a empezar con las damas. Ninfa, gracias por aceptar nuestra invitación una vez más. Bienvenida a Código Abierto. Muchas gracias por la invitación, Walby. Estamos muy contentos, estoy muy contenta de poder estar en este programa para poder hablar de este tema que es muy importante. Es cierto, tiempo de ser padres, ¿no es cierto? Así es. Muy bien. Tenemos a alguien que está al medio de nuestro escenario también. Ariel, una vez más, bienvenido a Código Abierto. Gracias, contento de estar otra vez con ustedes, amigos, contento de saludar a todos. Es mayo, quiero aprovechar para enviar un saludo, acá en Bolivia, el 27 de mayo es el Día de la Madre. Quiero enviar a la distancia, allá en La Paz, Bolivia, a mis padres, especialmente a mi madre, un beso especial, cariño grande. Hablamos de ser padres. Bueno, yo no tengo hijos todavía, así que los ejemplos que hoy voy a conversar tienen que ver con ser hijo más que con ser padre. Muy bien, Ariel. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y Pastor Jorge, una vez más, bienvenido a Código Abierto. Para nosotros es un privilegio tenerlo el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Aldi. Es el privilegio para mí, como siempre. Y bueno, aprovechando igual que Ariel, de mandar unos saludos muy cariñosos, muy amorosos a mi querida esposa, que seguramente nos está viendo. Y también felicitar a esa futura madre y a mi querida madre, que aquí en Bolivia el 27 de mayo se recuerda ese día para ellas. Muy bien. Y saludos, Ninfa, por favor. Claro que sí. Quiero enviar saludos a todos los amigos que nos escuchan allá en los Yungas de La Paz. Y uno también muy especial para mi mamá, ¿no? Por este mes tan especial y decir que es una madre fabulosa. Muy bien, a todas las mamás, ¿no? Porque realmente son una bendición para nosotros. Pero Ariel, tú estás con una polera, con un mensaje ahí. Yo sé que tú trabajas ahí. Por favor, cuéntanos un poquito acerca del trabajo que haces y tal vez una invitación. Mira, son 5 meses ya aquí en Cochabamba, Bolivia, trabajando en el área de marketing y comunicaciones de la Universidad Adventista de Bolivia. Muy feliz de conocer, de encontrar amigos, de conocer nuevos amigos. Meses en los que estamos trabajando en el Ministerio de Educación Adventista. Me encanta que donde estamos en Nuevo Tiempo, estamos predicando, estamos en la universidad, estamos trabajando para que los chicos, además de recibir enseñanza, especialmente conozcan a Jesús, hagan de él su mejor amigo y tengan esa experiencia que nosotros ya disfrutamos como cristianos adventistas. Muy bien, para aquellos que quieren ser parte de esta Casa Superior de Estudios, la invitación está. Tal vez tú dinos, ¿dónde pueden encontrarnos? Eso quería decir, a través de nuestras redes sociales, @soyuab, pueden enterarse de todo lo que hacemos, las lindas experiencias y momentos que vivimos. Estudiar es una experiencia linda, todo, esta es una experiencia maravillosa, todo en la iglesia es hermoso. Para conocer lo que hacemos en la Universidad Adventista de Bolivia, solamente accesar @soyuab en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y bueno, nuestra página web también, para que nos conozcan y sean parte de nosotros. Muy bien. Amigos, después de la invitación, los saludos, ahora queremos invitar a alguien que es del todo especial, al Espíritu Santo, para que nos dirija en este programa y en este tema, tiempo de ser padres. Vamos a pedir a Ninfa, por favor, que nos dirija en oración. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. que todas las personas que nos están viendo, escuchando, puedan ser, Señor, tocados también con tu Espíritu Santo. Bendice este programa en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, ahora nos vamos de lleno al marco temático de nuestra lección. Adelante. Un placer muy grande encontrarnos nuevamente aquí en su programa Código Abierto por Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Querido Waldy, estamos juntos otra vez para proponer el marco contextual de nuestro estudio de esta semana. El tema es tiempo de ser padres. Amigos, alguien dijo que un hogar sin hijos es como un jardín sin flores. Ahora bien, el nacimiento del primer hijo o la primera hija es todo un acontecimiento. Se hacen los preparativos, se compra la cuna, su ropita y otros muchos detalles. Se cuentan los días en que finalmente llegará ese bebé. Se sueña con tenerlo entre los brazos, contemplar su carita. Oh, solo me entienden los que ya son padres y tienen hijos. Pero no todos los matrimonios llegan a tener hijos, ¿verdad? Las razones, solo Dios las conoce. Pero también existen hijos que por los azares de la vida son huérfanos, viven apenas con la mamá, o en algunos casos con el papá, y quizás con ninguno de los dos. Pero los padres que tienen la dicha de traer hijos a este mundo, además de ser felices, tienen una gran responsabilidad: construir el carácter de los hijos, que no es una tarea fácil. La pregunta es, ¿qué principios y enseñanzas tenemos en la Biblia para educar a los hijos? Otra pregunta que debemos plantearnos: ¿qué debería hacer un padre cuando un hijo se extravía? ¿Habrá algunas formas de alentar a los padres cuyos hijos no están, por ejemplo, en la iglesia? O finalmente, ¿qué significa el texto de Proverbios 22:6? ¿Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él? Para las respuestas, les dejo en la grata compañía del equipo de Código Abierto con Waldy. Después de ese marco temático que hemos tenido, amigos, una vez más quiero agradecer su presencia de ustedes en nuestro sede Código Abierto para desarrollar este tema, tiempo de ser padres. Ninguno de nosotros es padre, aún. ¿No? Aún. Pero con seguridad hemos tenido un padre, por eso estamos aquí, una madre, ¿no? Entonces yo quiero empezar con una pregunta. ¿Alguna vez su papá o su mamá les contó alguna anécdota, alguna historia de cómo llegaron a este mundo, algo especial que son ustedes para ellos? Algo lindo, capaz, que quieran compartir con nosotros. Vamos a empezar con Jorge. Claro que sí. Mira, Waldy, realmente fue especial porque mi papá con 62 años, mi mamá con los casi 45, decidieron casarse, renovar una vida y tenían la esperanza de poder formar una familia teniendo un bebé. Lamentablemente el primer bebé que tuvieron falleció. Y entonces, como ellos eran católicos, fueron a pedirle a uno de los santos que pudiera darles un hijo, ¿no? Y lo llamaron igual que mi papá, Jorge. Entonces, ahí nací como la respuesta a las oraciones que ellos tuvieron, de acuerdo a su fe. Interesante. Entonces, súper especial. Así ha sido. ¿No? Así muy es. Bien. ¿Y en tu caso, Ariel? El primogénito. sí. Yo lo que tengo muy presente en relación a los padres e hijos es que tengo una relación muy cercana, una relación realmente muy estrecha con mis padres, tanto mi hermana como yo, nos identificamos mucho con ellos. Es un apego muy fuerte el que crea precisamente nuestra forma distinta de ser. Yo veo las familias de muchos amigos y personas, no son así, ¿no? No hay esa relación de padre-hijo que nosotros como cristianos tenemos con nuestros padres, ¿verdad? Y ahí yo destaco que siempre al centro ha estado Jesús, ¿verdad? Y la relación que Jesús tenía como hijo con su padre, Dios Padre, y Jesús como hijo, es algo que yo siempre he valorado y tengo muy presente y muy firme en mi vida. Muy bien. ¿Y en tu experiencia algo que quieras comentarnos, Nipa? Claro que sí. Yo vengo de una familia de 5 hermanos. Soy la segunda hija. Y por las condiciones, bueno, yo nací en los Yungas y veo a través de mis padres, ¿no?, cómo ellos realmente han dado todo por nosotros, sus hijos, llenándonos prácticamente de amor, esforzándose tanto para colocarnos en instituciones adventistas. Entonces, siempre se han enmarcado en la línea de la Escuela del Señor, ¿no? Y es algo que me encanta de mis padres, que ellos viven una estrecha relación con Dios y nos transmiten eso a nosotros. Y actualmente gozamos también de una muy buena comunicación con ellos. Somos muy cercanos, aunque estamos un poquito lejos. Muy bien. Qué lindo saber que, gracias a Dios, hemos tenido un hogar, ¿no?, muy estable. Pero en la realidad en la cual vivimos, no siempre esto ocurre, ¿no? Y puede haber muchísimos factores por los cuales no sea siempre así. Y esta semana vamos a ver cierto tipo de familias, porque sí son familias, pero a veces no son consideradas como tal, ¿no? Muchas veces pensamos, familia es papá, mamá, hijos, inclusive una mascota. Sí. Pero cuando no hay los hijos o no hay la mascota, como que todavía no es el concepto familia. Y esto queremos romper ese esquema, porque desde el momento que formamos un hogar, la unión de un varón con una mujer, ya es una familia. Es un hogar, ¿no? Y justamente vamos a comenzar hablando del primer tema. Hay padres sin hijos, ¿no? ¿Qué podemos decir esto con seguridad? Hay muchas familias que nos están escuchando y viendo y es su realidad. ¿Qué podríamos decirles, bueno, con respecto a esto? Hay que tomar en cuenta que en estos casos siempre hay que romper preconceptos, ¿no? Uh-huh. Y a veces podríamos nosotros juzgarlos antes de decir, bueno, no, son diferentes razones por las que no quieren tener hijos, pero detrás de eso siempre hay una historia y una razón. Entonces, ante eso hay que tener comprensión, porque como bien decías, Waldi, hemos comprendido realmente la unión entre esas dos personas ya es una familia, ¿no? Y el hecho de que no tengan hijos, ¿no?, no significa que no lo sean, ¿no? Para Dios sigue habiendo una bendición para ellos muy grande. Y tal vez no es el tiempo, no es el momento, tal vez hay diferentes circunstancias en las que tal vez Dios va a dar una respuesta más adelante. Muy bien. ¿Qué opinan, amigos, ustedes? Yo creo que hoy en día es de repente hasta más accesible el tema, porque yo pienso que antes no era tan, era más triste, digamos, el no tengo hijos, esa frase que a veces lo dice, ¿verdad?, la guía de estudio, hasta dolorosa. Pero si vemos el ejemplo bíblico, Jesús no tuvo hijos y muchas personas hoy en día deciden no casarse, deciden no ni siquiera formar el vínculo familiar, ¿verdad? Entonces, por ende, no van a tener hijos. Entonces, hoy en día puede que hasta lo decidas, ¿no? No formar pareja, no tomar matrimonio, no tienes hijos. Y hay también quienes por razones, ¿cómo diríamos? Clínicas, médicas, ¿eh? No pueden tener hijos. Pero el estudio es muy bonito, ¿no? Nos marca que los hijos son una bendición, son un milagro. Es lo primero que nos dice al empezar el estudio. Pero nos lleva al ejemplo de Jesús. Jesús no tuvo hijos y no por ello no se sintió, dejó de sentirse padre, ¿verdad? Correcto. Y hay varios ejemplos en la Biblia, ¿no? Donde encontramos personajes también que no podrían tener hijos. Exacto. Uno de ellos, simplemente, en Génesis 18:11, dice: Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres y no podía tener hijos, ¿no? Y es más, ellos tenían una promesa de Dios, ¿no?, que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Imagínense ustedes, ¿qué opinan, Nifa? Así es, también podemos nosotros aprender de Abraham y Sara, ¿no? Sin duda hay personas que no pueden tener hijos, pero desean tener hijos. Y una historia muy hermosa es la de Abraham y Sara, o de los padres de Samuel, ¿no?, que Ana oraba fervientemente. Entonces el Señor en su tiempo bendice. El Señor en su tiempo ya nos hizo una promesa. Y nosotros como hijos que estamos acá, ¿no?, mencionamos al inicio que no somos padres, somos una promesa cumplida para nuestros padres. Entonces, si hay alguien que tal vez nos está viendo y tiene este problema tal vez de decir, o sea, no tengo, le puede llegar, ¿no? O como no también, porque las promesas de Dios son dadas en el momento preciso. Así como Isaac llegó a Abraham y Sara, y llegó a ser una tremenda bendición, porque de ese nacimiento viene también la descendencia y nace Jesús. Correcto. A mí me gustan mucho algunos pasajes que has resaltado en nuestra guía con respecto a esto, ¿no? Por ejemplo, dice, como tú decías, Ana, ella sufría, ¿no?, por querer tener un hijo. Sí. Pero lo que me gusta mucho es que dice que Dios está al lado de esa persona también sufriendo por aquello. Amén. O sea, no estamos solos, ¿no? Amén. Dios sabe qué es lo mejor a veces para nosotros. Dios comprende nuestro dolor. Y a pesar que a veces puede ser un silencio y no tener una respuesta, Dios está ahí y tenemos que tener esa seguridad. También me gusta mucho esto, que hay parejas que también ellos deciden no tener hijos. Sí. Y no hay por qué juzgarlos. Exacto. Y crear preconceptos. Preconceptos. ¿No? Entonces a mí me gusta mucho la lección porque nos da una advertencia, ¿no?, que tenemos que tener respeto, cariño, aceptación a este tipo de parejas, de personas, porque realmente no sabemos lo que hay trasfondo a esto. Más al contrario, son hijos de Dios igual que todos nosotros y todos tenemos un anhelo tal vez en el corazón. Amigos, estamos hablando acerca del tiempo de ser padres. Enseguida retornamos con más. Continuamos, amigos, en Código Abierto. Estamos en un nuevo bloque de nuestro programa del día de hoy. Estamos hablando acerca del tiempo de ser padres. Habíamos visto ya un aspecto importante de lo que nos dice nuestra guía de estudio, pero ahora vamos a empezar a hablar de otro: padres solos. ¿No es cierto? Interesante. Que ahora este es muy común, ¿no? Sí, sí. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nos dice nuestra guía de estudio? Bueno, la situación de que ahora hay muchos padres solos, muchas madres solas, no se remite solamente a nuestro contexto no actual, sino que ha habido muchas situaciones así en el pasado. Ahora, muchos de ellos pueden sentirse tal vez desafortunados por esa situación, pueden sentirse agobiados, pero como bien decía Oswaldi, Dios está allí. para poder brindar todo el apoyo que tal vez nosotros con nuestro propio esfuerzo no podemos hacer, porque el Espíritu Santo allí conduce lo imposible para esas personas. Es una situación difícil que pueden vivir muchos, pero ahí está Dios con ellos. Correcto, ¿es una situación difícil? Sí, porque desde la misma sociedad muchas veces los juzga, ¿no es cierto? Y no solamente al padre o a la madre que es sola, sino a los hijos que están ahí. No, imagínense ustedes tener una reunión de amigos y de repente vamos a invitar a los papás y no tengo papá o no tengo mamá. Qué duro, y uno comienza ahí a sacar otros preconceptos como que algo pasó fuera del matrimonio, qué sé yo, y no siempre puede ser esa la realidad. Vivimos en un mundo de pecado, de muerte, de destrucción, y puede ya haber llegado la muerte, está el tema del divorcio y muchas otras cosas que a veces no comprendemos y juzgamos y lastimamos a las personas. Así ¿qué es. Opina? Los factores obviamente pueden ser diferentes, ¿no? Y a veces nosotros somos expertos en señalar, así ¿cierto? Es. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que ya se hizo preconceptos. Es más, muchas veces cuando uno tiene un solo apellido, igual, es decir, es difícil para el niño, ¿sí? Entonces, tuve la oportunidad de trabajar con hogares de niños, ¿ya? Entonces, puedo mencionar de que es muy difícil transmitir ese amor al niño. Es un vacío que ellos tienen y nosotros nos esforzábamos con llenar esto, haciéndole comprender que no está solo, ¿sí? Que él es una bendición, a pesar que uno de ellos no entiende, ¿no? Dice, pero ¿cómo bendición? Y el Señor dice en su palabra, yo estoy contigo, ¿no? Aunque tu padre o tu madre, dice, o sea, no estén contigo, yo siempre voy a estar contigo. Ahora, en ambos casos, ¿no? Porque no solamente, ahorita estamos hablando del niño o niña, que de repente... Pero también la persona, el varón o mujer que de repente, no sé, perdió a la esposa o qué sé yo. O sea, el mismo consejo aplica para la persona, para el padre, ¿verdad? Exacto. La compañía que Dios ofrece es tanto para el hijo que está solo, sin papá o sin mamá, o para el padre o madre que está solo, sin como decía también hace un momento, ¿verdad? El mismo estudio, cuando de repente no tienes hijos, es la misma compañía. Y otra cosa importante que destaca la guía de estudio, nuestra responsabilidad como cristianos, nuestra responsabilidad como iglesia, correcto, de nosotros ser ese aporte, ese apoyo, ese cariño visible, ¿no? Que ese abrazo que a veces hace falta, ese consejo, esa mentoría, me encanta esa palabra que usa la guía de estudio. Podemos ser los mentores de esos niños, podemos ser el apoyo de esas personas, de ese varón, de esa mujer que de repente está afrontando solo, porque no es fácil surgir. ¿Cuánto alivio tendría la persona si simplemente podríamos cuidarlo por un momento? Exacto. ¿No? Para que él pueda tener un tiempo más, sino brindarle esa ayuda misionera, ¿no? La iglesia está para eso, es nuestra responsabilidad como cristianos, o sea, realmente no juzgar, y a veces cómo se invierten los papeles, ¿no? Más estamos criticando, más estamos razonando el asunto, que realmente ayudando como cristianos sin opinar, sino actuando. Presentando, exacto. Y lo correcto. Bueno es que la iglesia ofrece, ¿no? Nos da todas las herramientas, es decir, hay momentos en que uno puede ser maestro, puede ser instructor, puede ser consejero, tenemos esa oportunidad, entonces podemos ser instrumentos nosotros para llenar ese vacío que tal vez tienen estas personas que no han tenido la oportunidad de tener padres. Bien, a mí me gusta mucho un versículo que está también en nuestra guía de estudio, Santiago 1:27, ¿no? Y dice así, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. No es ese llamado, lo que estamos hablando. Nosotros tenemos una responsabilidad. Amén. Porque hay las personas que están ahí, que pueden ser este grupo u otro grupo, que necesitan de un brazo que vaya y los sostenga, que los anime, que los levante. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir sin preconceptos, simplemente con un amor cristiano genuino a demostrar aquello que la Biblia nos está llamando a hacer, ¿no? Así es. Y esa es la verdadera religión. Así Amén. Es, amigos. Muy bien, vamos a ver el otro tema, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el gozo y la responsabilidad de ser padres? ¿No? Estamos hablando varias etapas, ¿no? Sí. Un momento estamos tristes, ahora un momento de alegría. Pero eso no tiene por qué ser triste, eso sí. O sea, que sepamos que Dios sabe, Dios tiene momentos, pero también tiene formas. De repente no es lo mío tener hijos y no los voy a tener. no espero sentirme triste, espero descubrir la forma en la que Dios quiere que yo viva o haga familia. No sé si antes de eso podía preguntar, por ejemplo, la adopción bíblicamente es aceptable. Por supuesto. Podríamos poner el ejemplo de muchos personajes bíblicos, pero yo creo que ahí el más importante es nuestro mismo Padre, que nos ha adoptado a nosotros, nos ha tomado nuevamente como hijos. Y en el mundo hay tantos niños que no tienen la oportunidad de tener padres, y hay muchos padres que no tienen hijos realmente. Y yo te digo sinceramente, no les digo sinceramente, a mí me gustaría mucho adoptar, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿no? Como cristiano, viendo esa realidad ahora en el mundo, estamos llamados a hacer eso. Y es bíblico. La guía menciona a Mardoqueo, por ejemplo, ¿verdad? Exacto. O sea, que fue padre adoptivo de qué personaje, ¿no? Adás. Es verdad. Entonces, es bíblico, es recomendable y también va a reflejar realmente una religión verdadera, ¿no? Y ahí podemos, ¿no?, argumentar este texto que dice, cuando Dios nos dio un mandamiento, ama al Señor tu Dios, decir con todo tu corazón, pero también a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, tuve la oportunidad de presenciar encuentros, ¿no? Como decía Jorge, hay muchas personas que abandonan hijos, ¿sí? Tienen esa bendición, pero deciden abandonarlos por diferentes razones. Pero en este lado hay personas que sueñan con tener hijos. Entonces, tuve la oportunidad de ver ese amor y fue realmente sensacional, de una pareja que llegó desde Italia. Ellos no conocían al niño, entonces, pero hicieron los contactos porque se enteraron que en Bolivia había niños en adopción. Y bueno, da la situación de que el niño en adopción iba a salir del lugar donde yo estaba trabajando. Entonces les dicen, este es el niño, les mandan la fotografía y ese encuentro. Al niño lo preparábamos y le decíamos, tú tienes padres. La alegría inmensa, yo tengo padres, quiero conocerlos, ahí la foto. Entonces, y el niño se hacía la idea, y el niño escribía cartas. Los padres llegaron a Bolivia, y ese encuentro fue realmente increíble. Entonces, como una persona que no puede conocer o no conoce a alguien, está lleno de amor y dispuesto para amar a otra que necesita ser amada. Es el mismo amor, ¿no? Es el mismo amor del vientre. Como cuando está, ¿no? Dicen, no, o sea, ni siquiera las mujeres embarazadas dicen, ni siquiera te conozco, pero ya te amo. Y esto es lo mismo, es el mismo amor. Exacto. Entonces, es una experiencia maravillosa donde nosotros podemos entrar en acción, ¿no? Qué lindo que uno de tus deseos sea adoptar, porque realmente hay muchos niños que necesitan ser amados y que a través de nosotros pueden conocer el amor de Dios. Así es. Y tener hijos obviamente es una responsabilidad grande, ¿no? Y cada hijo es diferente al otro. No lo digo por experiencia, ¿no? Sino porque he visto en los sobrinos y también conversando con algunas parejas que tienen muchos hijos, ellos dicen, ¿no?, la misma educación, el mismo trato, etcétera, etcétera, pero totalmente diferente, ¿no? Y me gusta mucho cómo explica nuestra guía de estudio, dice, ¿no? A veces pensamos que los niños es como un manual para hacer algo de la cocina, ¿no? Como una receta. Ponga este, el otro, y a veces no nos sale igualito. Pero sí, ahí está Dios para ayudarnos y sostenernos para saber educar también a los niños. Pastor. Y bueno, entrando tal vez a otro tópico más, puede que no salga como deseamos y muchas veces veamos realidades de familias, padres que han visto a sus hijos desviarse de los caminos que ellos querían que puedan seguir, ¿no? Y en ese sentido, hay que comprender que, bueno, cada persona toma sus propias decisiones. O sea, somos seres individuales que tomamos decisiones individualmente y tomamos nuestros propios caminos. Obviamente, la palabra de Dios es clara, ¿no? Instruye al niño en su camino. Y aunque sea viejo, no se apartará de él. Eso no significa que durante el camino el niño no tenga algunos desvíos. Pero lo que hemos inculcado desde pequeños se quedará en sus corazones. Y eso repercutirá toda su vida. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta, porque ya estará el Espíritu Santo siempre orando. Y eso ayuda cuánto, justo iba a leer ese pasaje, ¿verdad?, que lo remarca en la guía de estudio, Yo quiero contar algo sencillito. Yo he visto toda mi vida, desde que tengo memoria, he visto a mis padres orar en las mejores situaciones y en las peores situaciones. Y cuando algo pasa conmigo, tengo que orar. Cuando era más pequeñito, ¿verdad? Y me había portado mal y de repente sabía que no estaba bien con Dios, te das cuenta, o algo así. O no sé, había peleado con mi hermano, había respondido mal a mis padres, o qué sé yo. En el día todo estaba bien, más valiente, desvié mi camino, como decía. Pero llegaba la noche y a mí mis padres me habían enseñado a levantarme y orar y hablar con Dios y leer la Biblia. Y al acostarme lo mismo, y no podía dormir si no es que no me arrodillaba. No puedo dormir, no consigo dormir hoy, hasta hoy en día. ¿Por qué? Porque cuando era pequeño me enseñaron a orar, me enseñaron a leer la Biblia, y puedo estar lo más alejado posible de Dios, pero no puedo dormir si no hablo con Él, no consigo dormir. Ahí yo he vivido en realidad lo que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, y aunque se porte mal, y aunque se equivoque, y aunque peque, no se va a apartar de Él. Es real la promesa. Qué bueno, ¿no? Porque aquí yo he resaltado justo con lo que ustedes decían. La guía dice, hay 4 prerequisitos para los padres. Nos da consejos de cómo deberíamos tratar de educar a nuestros hijos. Y no nos da unas cosas así como la receta mágica, ¿no? Pero son temas muy importantes. El primero dice que reconozcamos que Jehová es nuestro Dios, ¿no? O sea, si Dios no está en nuestro hogar, en vano construyen los que están ahí, dice de alguna manera la Biblia. Segundo, que lo amemos con todo nuestro corazón, ¿no? Tercero, que atesoremos su palabra, ¿no? Y cuarto, que compartamos con nuestros hijos lo que sabemos acerca de Él. Es decir, yo no puedo enseñar algo que yo no he vivido experiencia. Ejemplo. Entonces, el mayor ejemplo que los hijos aprenden no es de teoría o de las palabras, sino de los hechos. Y eso tiene que quedar bien marcado. Eso. ¿Y cuán importante es que, mira, los 4 requisitos, o 3, o sea, de los 4, 3 cita acerca de la relación del Padre con Dios, ¿no? Es decir, está hablando, entiende, ¿no?, el amor, o sea, confía, ¿no?, para luego transmitir. Entonces, no hay mejor consejo, creo, que entender el amor del Padre para ser buenos padres. Y nosotros que estamos en formación, ¿no?, de ser en el futuro madres o padres, podamos comprender también este hecho. En algún momento yo escuché, tal vez algunos de ustedes han escuchado, un papá que es amigo decía, yo voy a tener una vejez feliz. Y me llamó la atención eso, y le digo, ¿por qué? Y me dice, ninfa, yo me dedico a mis hijas. Uno, con la iglesia, en el deporte, yo salgo cansado, pero les atiendo. Es decir, y mis hijas entienden mi sacrificio, así que yo voy a tener dónde ir de viejito, ¿no? Entonces, es eso, y eso me encantó, ¿no? Es como que el padre se dedica, entiende el amor y transmite eso, y obviamente va a tener una vejez feliz y tranquila. Así es. El Salmo 127 nos dice, ¿no?, en resumen, es cortito ese Salmo, que yo los invito a que lo lean, pero básicamente nos dice que los hijos son una bendición, ¿no? Y realmente muchos dicen es la alegría del hogar, el hogar no es el mismo si no hay hijos, ¿no? Entonces yo con seguridad en algún momento nuestros papás a nosotros nos dijeron eso, ¿no? Claro. Que ustedes son importantes y de alguna manera queremos transmitir eso. Pero ¿qué pasa? Y quisiera que esto hablemos en el siguiente bloque, ¿no?, con el tema de la disciplina. Bueno, no todo es amor, ahí tranquilo, sino también tenemos que saber corregir a nuestros hijos en el tiempo oportuno y de la manera adecuada, ¿no? Y eso a veces no entendemos bien y lastimosamente la sociedad tampoco entiende bien, y en vez de corregirlo lo que hacen es dañar, lastimar, maltratar a las personas en este sentido, pero que desvían totalmente el propósito de la disciplina, ¿no? Amigos, algo más antes de irnos al bloque. ¿Qué les gustó, pastor, de este momento que estamos hablando? Bueno, creo que algo que podríamos recalcar es que realmente, como mencionaba Dinfa, conocer el amor que tiene nuestro Padre para con nosotros nos va a preparar de manera perfecta para que nosotros podamos sentir el mismo amor hacia nuestros hijos. Entonces, algunos podríamos estar preocupados y cómo va a ser la crianza de ellos, ¿no? Pero viene una paz, una tranquilidad cuando la promesa se hace realidad de que cuando tienes amor en el corazón, aunque sea un desafío muy grande, el poder tener hijos va a ser una gran bendición, como dice su palabra. Muy bien, amigos, con este consejo nos vamos a la pausa. Enseguida retornamos con más. Continuamos, amigos, en Código Abierto. Estamos ya en el último bloque de nuestro programa y estamos hablando acerca del tiempo de ser padres. Hemos visto varias cosas, pero también hay varios consejos aún que tenemos que analizar, ¿no? Algo que íbamos a la pausa diciendo es el tema de la disciplina, cómo criar a los hijos. ¿Será que hay favoritos dentro de la familia? A veces los padres hacemos este pequeño error, ¿no? Y podemos realmente convertirlo en un error. Pero yo quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué tenemos para hablar? Bien, un ejemplo claro de favoritismo pasó con Esaú y Jacob, ¿cierto? Esaú se convirtió en el favorito de Isaac, su padre, y Jacob en el de su madre. Y sabemos que esa historia, o sea, no terminó tan bien, porque Jacob tuvo que huir de su casa a causa de este hecho. Entonces, a veces el tema de la disciplina puede ser también mal interpretado, ¿cierto? O provocar los padres en los hijos que ellos tengan miramientos, ¿cierto? Y eso pasó con Esaú. Y acá en Proverbios, ¿no? Hay un texto que tal vez ahora lo usan muchas personas en el sentido malo, ¿no? Porque dice, la vara y la reprensión imparten sabiduría, pero el muchacho consentido avergüenza a su madre. Entonces, muchas personas que no captan este versículo como es, terminan golpeando a sus hijos y convirtiéndose en prácticamente abusadores, ¿no? Porque el niño es más indefenso, es menos fuerte que el padre. Yo creo que ahí hay que estudiar siempre, ¿no? Un texto sin contexto es un mero pretexto. A veces usamos este texto como un pretexto para... Y no es así. Hoy en día es hasta penado por ley en algunos países, ¿no? El castigar físicamente. Pero si nosotros estudiamos el concepto total de Proverbios sobre la sabiduría, ahí sí vamos a entender lo que Dios aconseja, en este caso la figura del padre, para educar al hijo. La sabiduría aplica para todo y para todos, ¿verdad? Pero si lo ponemos en el contexto de el padre, el hijo, entender la verdadera sabiduría, la prudencia, como le llaman Proverbios, desde el capítulo 1 hasta el final, ahí sí vamos a descubrir cómo aplicar, cómo enseñar, cómo educar, y en qué momento también corregir y cómo corregir. Correcto. A mí me gusta mucho el pasaje que tú leíste, ¿no? Que se encuentra en Proverbios 29. Pero este concepto de vara no significa, pues, agresión, algo para lastimar, sino es como cuando un pastor tiene sus ovejas y tiene una vara para guiar, ¿no? No para lastimarlas, sino con amor, llevarlos nuevamente a donde tienen que ir. Y ese es el concepto, ¿no? Justamente también en Apocalipsis hay un pasaje donde la disciplina no se ve como un castigo, ¿no? Sino la disciplina se ve como amor. Porque dice, yo amo a los que estoy reprendiendo ahora. Entonces, bueno, es bíblico, es de Dios. Dios en todo momento nos indica, si es que nos estamos desviando del camino, Él, como buen pastor, con la vara nos va a volver a llevar. Y o sea, sucede, muchas veces puede suceder con dolor, ¿no? Como cuando tienes una herida, ¿verdad? Y se la tiene que hacer puntos. Obviamente va a doler, pero esa curación va a ser beneficiosa después. Correcto. La Biblia es muy bella porque tiene muchas historias que nos muestran errores, ¿no? De los padres, ejemplos. Y hemos visto alguno que tú decías. Podemos ver otro, el tema del mismo Jacob, ¿no? Preferido un hijo José, José y las consecuencias que tiene. O el sacerdote Eli, ¿no? Que no sabe cómo educar muy bien a sus hijos en las cosas del sacerdote. Señor. Y sacerdote, alguien que estaba ahí al mando del tema religioso en el pueblo de Israel. Y podemos ver muchos otros más ahí, ¿no? Pero también me gusta mucho porque la guía nos habla acerca ahora de los hijos, ¿no? Como pródigo. Porque así como el padre puede tener sus errores, ¿no? También los hijos también, ¿no? Y obviamente pueden tomar sus propias decisiones. ¿Qué pasa cuando un hijo se desvía del camino de Dios? ¿Cómo debería ser el actuar esta vez como padres, ¿no? ¿Qué consejo les daríamos, ya que no somos padres, pero a la luz de lo que hemos estudiado? Bueno, en la parábola del hijo pródigo, justamente, ¿no? Bueno, pródigo es despilfarrador, ¿no? Pero también se podría tomar desde el asunto de que se ha desviado, ha ido por otro lugar. Entonces, ¿qué hizo el padre en esta parábola? Y todos la conocemos. Él esperaba. Esperaba pacientemente. Esperaba pacientemente. Y es que nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Él, como la representación se hace es Dios, ¿no? Pero el mejor lugar donde nosotros podemos esperar como padres es en los pies de Jesús, orando, pidiendo al Espíritu Santo que pueda obrar en la vida. Se puede hacer muchos esfuerzos, se puede hacer muchos intentos de que pueda retornar, hablar y tantas cosas, pero cuando ya se ha hecho todos los esfuerzos, el único que puede obrar ahí es el Espíritu Santo. Es como el amor de Dios, ¿no? Que tiene por nosotros. O sea, nos equivocamos a diario, todos los días nos alejamos o decidimos cosas que no están de acuerdo con lo que Él espera de nosotros, pero está ahí. Y está cada día, no está solo por mención, no está solo por concepto, no está, está viviendo, nos está buscando constantemente, nos está esperando en todo momento, es más, está golpeando todo el tiempo la puerta de nuestro corazón. Así debería ser el padre con el hijo pródigo, ¿verdad? Así es, a mí me gusta mucho esta parte y he resaltado, ¿no? Algo bien cortito, dice, ser buenos padres es decisión nuestra, en el caso de lo que seamos, ¿no? Y ser buenos hijos es decisión de ellos. Es interesante, ¿no? Porque al final uno decide las cosas que va a tomar en este mundo. Los padres pueden hacer, como ustedes decían, todo, ¿no? Absolutamente todo. Llevarlos a la iglesia, que no les falte nada, amarlos, protegerlos, cuidarlos, pero al final ellos van a tomar decisiones. Y muchas veces esas decisiones los pueden lastimar, los pueden alejar del hogar, de la iglesia, y muchas otras cosas malas consecuencias. A mí me gusta mucho esta parte porque dice, si te encuentras en esta situación, no te avergüences, porque todos somos pecadores. Todos necesitamos de Dios. Sí. Nadie es perfecto, ¿no? En este sentido, siempre va a haber una persona que te va a comprender, ¿qué más? Tus padres, tu familia, la iglesia, pero sobre todo un Dios que te está esperando con los brazos abiertos, ¿no? Eso es lindo, decidir volver. Así porque es. El hijo fue el que decidió volver, ¿no? El padre lo estaba esperando, pero si el hijo no decidía volver, no había ese reencuentro. Entonces, es de ambos lados también, ¿no? El padre espera, pero el hijo tiene que decidir volver. Decidir. Muy bien, amigos. Casi estamos llegando al final. ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta lección, Ariel, Ninfa? ¿Y qué consejo les daríamos a los jóvenes que están al otro lado de la pantalla? Así de manera personal, bien puntual, en este 2000 y tantos años que han pasado, ¿no? Pero estamos ahí, en 2019 ya, y estamos con muchos problemas, dificultades, mucha presión de nuestro entorno. A veces fallamos, no queremos saber nada de nuestra familia, nos alejamos tanto por errores que hemos cometido, ya sea de un lado o del otro lado, pero en este momento nos están escuchando. ¿Qué les dirías, Ariel? Yo les diría que es una gran responsabilidad ser padre y también ser hijo. Pero no es difícil, no es imposible si nos apegamos al consejo divino. Aquí está la receta para vivir bien, para saber vivir, para hacer lo mejor posible. Y tenemos que expresarlo día a día, en una experiencia diaria. Tenemos que demostrar. Y si nos hemos equivocado, rehacernos. Hay que vivir cada día. Hay que acercarnos cada día a Dios. Hay que hacer de nuestra vida. Yo tengo una frase muy, me gusta mucho. Solo se vive una vez, pero si lo haces bien, una vez es suficiente. Muy bien, qué lindo consejo. ¿Y tú, Nipa? Lamentablemente, en el mundo en el que vivimos, no todas las familias están unidas, ¿no? Es decir, hay muchas familias con hijos que no quieren ver al padre, o padres que se decepcionaron de los hijos. Es importante recalcar que a los padres, ¿no?, que no se decepcionen, porque es bíblico que hay padres que han dado la misma enseñanza, pero los hijos se fueron por caminos diferentes. Uno salió bueno, tal vez, y el otro se descarrió, digamos, se fue por otra vía. Entonces es importante, creo, dentro de un hogar o dentro de la familia, el hecho de que existe el perdón, porque tanto hijos como padres va a haber errores, y nosotros como hijos entendemos, en algún momento tal vez nos hemos equivocado y nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonar y ser perdonados para mantener una familia unida. Muy bien. Amén. Tiempo de ser padre será el título de esta lección, ¿no? Sí. Y con seguridad han sido consejos que realmente son buenos para nuestra vida y con seguridad para ustedes también que están al otro lado de la pantalla. Si todavía no son padres, están estudiando, son jóvenes, esperemos que con la gracia de Dios muy pronto tengan esa bendición. Pero desde ya tenemos que prepararnos para ese momento y esa es nuestra invitación. Hemos llegado ya casi al final, pastor. Quisiéramos que usted haga un resumen, una aplicación de esta lección que hemos estudiado el día de hoy. Ok, muy bien, Waldy. Qué importante es que nosotros podamos considerar este tema vital y haciendo la aplicación ahora para ti, querido amigo, querida amiga, no importa en qué situación tú te encuentres. Tal vez eres una persona que se está preparando para ser padre, una persona que se ha preparado y tiene el deseo, pero tal vez no ha sido respondida a tu oración. Tal vez eres un padre que, a pesar de que has dado todo por tus hijos, tienes algunos que se han desviado del camino. No importa en qué situación estés, ten en cuenta esto y aplica esto a tu vida. Que no pierdas la conciencia de que Dios está allí contigo y que el Espíritu Santo está ayudándote en cada momento. En cierto momento obrará en tu vida, obrará en la vida de tu hijo y esa familia será feliz para la eternidad. Mientras escuchan la melodía, puedes reflexionar en esto y que puedas también aplicar a tu vida la conciencia plena de que Dios está allí y es el lugar correcto donde tú puedes recurrir. Ser como Jesucristo. Quiero que Él reine en mi corazón, que el mundo crea de su amor, vea su gloria en mí brillar. Quiero ser como Cristo. Como Jesús. días pasan, mi amor entonces cae. Estoy tan confundida, vagando en la tempestad. Estoy ciega en la miseria, me cansó de plantar semillas. A fondo en pensamientos, concentrados en mi propia vida. Yo quiero poner Dios que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias porque nos has enseñado ahora en tu palabra a que podamos prepararnos a ser padres, a que no tengamos ningún preconcepto sobre otras personas y que podamos más bien ser aquellos hijos que practican una verdadera religión y ayudan, Señor, a su prójimo. Pedimos, Padre, por aquellas personas que tal vez están pasando por una situación difícil con los temas que se han tocado, Padre. Pedimos que tu Espíritu Santo obre en ellas y que pueda, Señor, abrir las puertas que ellos están pidiendo. Responde prestamente de acuerdo a tu voluntad. Acompáñanos y bendícenos a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio número 8, Tiempo de ser padres. El siguiente estudio, Tiempo de perder. ¿Quieren saber de qué se trata? Pues la invitación está ahí. Ninfa, gracias por ser parte de Código Abierto. Gracias, siempre agradecida por participar en este programa, porque al socializar nosotros también aprendemos. Muy bien, Ariel, una bendición haberte tenido acá. No, muchas gracias a ustedes, bendecido me siento yo. Bien, pastor, un privilegio tenerlo y lo esperamos pronto nuevamente. Muchas gracias, Waldy. Es realmente una bendición poder tocar esos temas y siempre dispuestos a poder estar en el programa. Muy bien, amigos, gracias a ustedes por ser parte de Código Abierto. No te olvides de algo. Tengas hijos o no los tengas, probablemente no conozcas a tus padres, o probablemente tengas un solo padre o madre. Sabes, yo te quiero decir algo. Tenemos un Dios, un Padre Celestial, que en este momento donde tú estés, te está abrazando con su amor infinito. Tómate de su mano y serás más que vencedor. Dios te bendiga muchísimo. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.